Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y pulenta gente que está ahí defendiendo los territorios, activando por un buen vivir, por una soberanía alimentaria, por defender cada espacio, cada rinconcito de estos territorios que son tan bellos y que se ven tan amenazados por el extractivismo, por el capitalismo, por el neoliberalismo. Así que ahí todo el aguante, pues, para todas esas iniciativas, todos esos proyectos de esta forma de vida más armoniosa con el entorno en el que habitamos. Bueno, buena toda la gente que está ahí, a quienes salieron ayer por la libertad de los presos, por las distintas convocatorias que han habido, porque como siempre sabemos, ocurren muchas cosas. Ayer hubo una concentración por Pablo Toño Marchand en Temuco y en otras partes también. Aguante también a los Peñi, que fueron injustamente, una vez más, injustamente condenados por el Estado fascista chileno. Padre de Michael, ahí el testigo que hace caer el montaje de el asesinato de Catrillanca, y que los pacos cobraron a través de acusarlo a ellos por a través de una foto nomás de la camioneta o el auto del papá del muchacho. Así son las cosas, así es como vivimos. Todas estas son las noticias que no salen en los medios de comunicación hegemónicos. Sabemos por qué no salen, porque pretenden mantener esa posición de víctima de ellos siempre. Sin embargo, aquí y en todas partes hay pueblo ahí que está resistiendo, que está sumándose a distintas actividades que está haciendo información contra información, que están haciendo también la pega ahí en los juzgados, y en distintas instancias, inclusive dentro de la instancia del Estado, porque en todas partes hay gente. Eso también yo creo que hay que tenerlo claro, que en todos lados hay compañeros, y por eso también les abrazamos desde aquí, desde el Aire Puro, que nos dedicamos principalmente a la develación de los conflictos sociopolíticos ambientales. Eso sí, y más encima, nada, sumarle que los territorios están súper anehuenados ahora porque ha llovido en muchos lugares, toda la gente dice que llueve como era antes, que son inviernos parecidos a los que se vivían hace muchos años atrás, así que muchos cursos de agua están recuperando un poco de su caudal, lugares nevados que no se nevaba hace rato, así que nada, pues a ver cómo le hacemos para cuidar esas agüitas, ¿no? Porque vemos que hay muchas aguas ahora en esos cauces, pero bueno, si es que sigue el extractivismo y si es que sigue toda esa lógica de apoderarse de estos seres vivos, se van a durar poquito, pues entonces ahí la defensa a ponerle nomás, pues ahí cada vez más fortalecida, y que duren esas agüitas, pues que se multipliquen además. Eso, y hoy día, en estos tiempos de lluvia, de nevazón por distintos territorios, a quienes les mandamos saludos, con Barbalá, Coquimbo, Putaendo, Petorca, Chincolco, a todos esos lugares que se echaba de menos el agüita, les mandamos un cariñoso saludo. Lo mismo también a toda la gente que, a razón de los inviernos, tiene que estar ahí en los hospitales. Que sabemos cómo son los hospitales también, que ni siquiera es una salud, todavía no es una salud integral en donde te consideren a ti como persona en un entorno y con otras formas también de sanarte, pero a todas esas personas que están ahí en los hospitales también harto aguante, porque sabemos en carne propia cómo es esa situación. Lo mismo a la gente que está en las grandes ciudades, ahí tratando de darle el quiebre a esa forma de vida para que volvamos a otra, pues, a una otra más, más sana y más buena. Y al resto de la gente que está en el mundo, en Palestina, en Yemen, en, bueno, en todos lados, ¿no? En todas partes siempre hay gente que está siendo oprimida. Con esas fuerzas de todas partes, hoy día queremos entrevistar a la gente de El Melón, que tiene un comunicado ahí que nos van a decir qué es lo que está pasando, porque la minería siempre tiene un truco. Entonces vamos a ver qué es lo que están haciendo. La gente del Melón ya la hemos contactado antes, entonces en un ratito más vamos a escuchar las voces ahí territoriales para ver qué es lo que está pasando en ese lugar. Y también vamos a estar conversando con Ignacio Cerda, él es un compañero ahí de Freirina que tuvimos el gusto de conocerle por esos territorios y que le convocamos el día de hoy para que nos comente cómo ha sido todo este proceso de la Escuela Campesina de Canutillo, esto ahí cerquita de Freirina. Una experiencia ahí, como decíamos al comienzo, experiencias de estas otras formas de habitar, ¿cierto? Saliéndose del neoliberalismo y del capitalismo, para tomar estas educaciones campesinas, que vengan desde la infancia también, así que hay una experiencia re interesante para que le tengamos ahí para poder conversar un poquito sobre eso. Y si es que todo sale bien, vamos a tener ahí algunos llamados sorpresa para ir viendo qué es lo que está pasando en distintos lados, como por ejemplo que la Corte Suprema ratifica el fallo del primer tribunal ambiental y se confirma la clausura del proyecto Pascualama. Así que un yuhu, para toda la gente ahí que luchó, ahí a la gente de Pascualama, Río Estrecho, Río del Toro, a los mismos glaciares, Toro 1, Toro 2, al glaciar amarillo, a todos los glaciares de arriba, un aguante, porque ahí hay gente que está defendiendo los derechos de los glaciares, de la naturaleza. Un saludo a toda la gente que está ahí en defensa también de los glaciares en todos los territorios. Muchas gracias, compas. Eso nos da harta alegría, pero sabemos, como siempre, de que los proyectos mineros, sobre todo la fiebre del oro, que no se ha acabado en siglos, no va a parar por el cierre de un proyecto, ¿no? Sabemos que siempre hay que estar atentis, y eso es lo que les llamamos a todos los territorios. Y le agradecemos por la lucha. Esa, sí, pues así que con esa partimos este Aire Puro en su versión 743, desde algún lugar de estas costas de este territorio dominado por el Estado de Chile, con una linda vista a la mar, ahí toda revoloteada por las lluvias, y con una cancioncita de Curi Lafken entonces, que se llama Bajo la Lluvia,

106.5 FM, los miércoles a las 20 horas. Radio Manque, www.radiomanque.org, en el 102.9 FM, todos los lunes a las 20 horas y los miércoles a las 11 horas. Radio Conciencia de Rosario, noticiero rural web, martes y jueves a las 10 de la mañana. Radio Tricahues.cl, Radio Tricahues, www.radiotricahues.cl, los miércoles a las 21 horas. Radio Las Quenche por el 87.9 FM, los sábados al mediodía, 12 horas, y los miércoles por la tarde. Radio Comunitaria Villa Olímpica, www.rcbo.cl, todos los lunes desde las 18 horas. Y por Radio Placeres de Valparaíso, en la 87.7 FM, www.radioplaceres.cl, sábados al mediodía y los martes a las 11 de la mañana. Aire Puro, valpo.blogspot.com. Todas las luchas comunitarias contra el extractivismo. Alternativas desde los territorios. Aguanten los medios libres. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Estamos de vuelta entonces aquí en Aire Puro, como les contábamos, les adelantábamos, en todas partes hay gente y un valle que está lleno de gente que está en defensa de su territorio, el Valle del Huasco, en distintos lados. Ahí icónico quizás Freirinas, también más para arriba también Pascualama, la gente, damos un saludo a la gente de San Félix, ahí a la gente de los distintos territorios que componen ese valle. Felizmente también hay experiencias de educación, y para eso estamos hablando aquí con nuestro compañero Nacho, a quien lo saludamos. ¿Cómo está, compa? Hola, hola, buenos días, ¿cómo están todos, todas y todes? Eso, aquí estamos bien, pues un gusto saludarlo. Cuéntenos un poquito para la gente que está escuchando, dónde y cómo es el lugar en donde ustedes están levantando esta experiencia de educación. Ahí decimos cómo es la experiencia también. Sí, bueno, primero hacer un paréntesis, agradecer a la Madre Tierra que nos dio mucha agüita durante estos días. Estamos muy contentos también por el tema de la Corte Suprema, que definitivamente saca de nuestro territorio lo que es Pascualama. Hoy día nos queda la pelea por Bajo Sin Relave, así que contento, pero ahí también preocupado siempre con cómo hacer para que en general la gente pueda tener en sus manos, ¿cierto?, las decisiones del territorio, ¿ya? Contarle un poco, bueno, al Valle del Huasco, que es la tercera región, ¿cierto?, en la parte más austral de la región, somos valle transversal, que en la parte alta está, como bien decías tú, Alto del Carmen, en el centro Vallenar, después la República Independiente de Freirina y Huasco en el puerto, ¿ya? Esa es como nuestra estructura geográfica, por decirlo, ¿ya? Ah. Y bueno, sí, nosotros desde el año pasado empezamos un proyecto, un sueño en realidad, que es la Escuela Campesina de Canutillo, que queda a 20 kilómetros al sur de Freirina, y que lo que busca es entregar algunas herramientas a los niños desde su propio territorio, desde su propio entorno, con una educación un poquito más personalizada o teniendo a la persona como centro de como tal, como no como un objeto, sino como un sujeto de derechos, de deberes, pero sobre todo consciente de lo que es bueno para su territorio, ¿ya? Mira, la historia es como bien ha ido mutando, entre comillas, ¿ya? A partir de la pandemia, muchos niños, cuando estaba todo este tema de la psicosis, ¿cierto? Muchos niños con sus familias se volvieron al campo dentro de Florina, ¿ya? Porque era un territorio más seguro. Y en eso también empezó a surgir en algunas generaciones anteriores este dolor que tenían de haber tenido que irse del campo a la ciudad, ¿cierto?, a estudiar, y que para ellos fue un trauma, entre comillas. Entonces empezamos a ver la posibilidad de tener un proyecto a 2 años, ¿cierto?, que pudiéramos de alguna otra forma tener una escuela campesina con exámenes libres, con cierta infraestructura dentro de este territorio campesino que se llama Canutillo, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurrió? Que el primer año nosotros, que es este, teníamos contemplado más que nada desarrollar reforzamiento a nuestros hijos, hijas, ¿cierto? Y principalmente los días sábado y domingo. Pero ocurrió que justamente 2 niños desertaron del sistema escolar y tuvieron que volver al campo, y así que nos tuvimos que apurar un poco, y hoy día estamos trabajando con 2 muchachos, ¿cierto?, durante la semana, preparándolos para exámenes libres, ¿cierto?, nuestros queridos Nelson y María. Y los fines de semana seguimos desarrollando lo que es el reforzamiento para el resto de la comunidad y niños que van a este sector. Oye, buenísimo, qué buena y qué linda la experiencia ahí para pa las niñas, esto que tú decís de volver al territorio, ¿no? Que parecía antes de que el era como una sentencia de que el campo siempre iba a migrar a la ciudad. Sin embargo, de alguna manera la pandemia da la oportunidad de lo contrario, ¿no? ¿Cómo ustedes ven, a través de la experiencia de las niñeces, esta mirada de vuelta a su terruño? Bueno, ahí aclaro un punto. La verdad que yo creo que desde los profesores, los apoderados, todos estamos aprendiendo. La verdad que uno entrega algunos elementos, pero en realidad es solo hacer clase. Y, por ejemplo, el tema de construir, nosotros estamos construyendo la escuela. Uh-huh. La estamos construyendo con materiales o con técnicas de bioconstrucción, estamos ocupando barro, estamos ocupando cincha, estamos ocupando materiales que están en el territorio. Entonces, también, por ejemplo, en el caso mío, para mí ha sido un aprendizaje. Uh-huh. O sea, yo estoy aprendiendo bioconstrucción gracias uh-huh. a esta escuela también. Entonces, todos estamos aprendiendo. Entonces, lo que hemos visto es que los niños, por ejemplo, conceptualmente hablaban de que la escuela para ellos era algo malo, ¿ya? Hoy día ellos esperan los días para ir a la escuela, les gusta ir a la escuela, algo que es un poco extraño, ¿cierto? Pero ellos les encanta ir a la escuela, esperan a los tíos, esperan los días martes, los miércoles, los jueves, pero tenemos clases. Entonces, ha sido un aprendizaje muy muy importante para todos, todas y todes. Qué alegría escucharlo así, compañero, porque las cosas que aprendemos ahí en la bioconstrucción, yo no sé si ustedes están compartiendo también el concepto de la agroecología, pero de huerta también ustedes están ahí usando, ¿no? Sí, mira, lo bueno es que tenemos mucho apoyo de mucha gente que maneja temas a nivel de agronomía, ¿cierto?, a nivel de geografía, a nivel de hacer clases, tenemos educadores diferenciales que nos están apoyando. Entonces, tenemos una red bastante fuerte y bastante importante que nos ha permitido entre todos poder llevar este proyecto. O sea, ha sido un tema mancomunado y, claro, tal como tú dices, la idea es que nosotros de aquí a 2 años, tal vez, empecemos a hacer una escuela campesina que sea capaz de empezar a producir sus propios alimentos. Hoy día lo estamos haciendo en una escala menor, pero buscamos que efectivamente en algún momento también seamos autosostenibles a nivel alimentario. Oiga, compañero, en ese sentido, nos imaginamos desde acá que también hay un recoger de la memoria histórica local, ¿no? Porque ese es un lugar históricamente también de agricultura. Sí, yo creo que tiene que ver con poner en valor el territorio, y el territorio por lo general lo construyen las personas. Entonces, hoy día efectivamente estamos poniendo en valor la pequeña pirquinería, la pequeña agricultura, buscando formas de mejorar la criancería, que también es una actividad que se desarrolla en este sector. Sí, Te voy a preguntar aquí algo. Nacho, y con el tema de los oficios también, porque cuando hablamos de como escuelas campesinas o como más el mundo campesino, ahí se ven hartos oficios, ¿no? Pienso en la cestería, trabajo en greda, un montón de cosas que en ese territorio también se dan ancestralmente. ¿La han podido recuperar de alguna manera o lo piensan hacer? Mira, lo que pasa es que como escuela también nosotros estamos observando que, o aprovechando en realidad, que tenemos muchas, como te decía, una red de personas que manejan mucho oficio, mucho técnica, muchos saberes, y la idea es poder trabajar con ellos, por ejemplo, los fines de semana, principalmente con talleres abiertos a toda la comunidad. Entonces, también la escuela no es solamente para nuestros alumnos, la escuela busca ser una escuela de talleres abierto a toda la comunidad, sobre todo para lo que ustedes están nombrando, de recuperar ciertos oficios. Tenemos oficios de cestería, por ejemplo, que ustedes nombraban, de trabajo en totora, que son oficios que se están perdiendo y que muy pocas personas hoy día están desarrollando esas labores, esos saberes. Entonces, la idea de nosotros es poder también, como escuela, acercar a la comunidad a este tipo de oficios, enseñar desde pequeño, pero también a los adultos y a todas las personas, en realidad. Buenísimo, compa. Oiga, si nos puede esperar ahí un ratito para que hablemos de otras cosas, porque nosotros sabemos también que usted tiene un conocimiento ahí del territorio potente y profundo para adentro y para la costa. Así que, ¿le parece que dejemos un otro bloque y ahí hablamos de toda la biodiversidad y otro, estos otros seres que habitan su territorio, porfa? Sí, pues sí, de todas maneras. Sí, ya estamos un poquito más... operativos. Buena. Ya, compa, entonces espero en un ratito. Nos vamos a ir con su canción, compa. A toda la gente del Valle del Huaco que nos está escuchando, aprovechando. Eso, y nos vamos a ir con un artista local igual, pues, ¿no? Así que si lo puede presentar usted y ahí le mandamos la canción. Bueno, principalmente hay mucha conciencia en el Valle. Lo que vamos a escuchar ahora es Valle Reggae, un grupo de amigos que toca y que tiene hermosas canciones. Así que nada, los dejo con su música hermosa. Eso. Música consciente. En la casa, desde el Valle del Huasco, Valle Reggae. Abre tus ojos, buscamos la unión. La música nos lleva hacia una nueva inspiración. Es el momento de tomar el control. Se enciende el fuego, la leña se juntó. Que sube el humo y se queme Babilón. Esto no es moda, el tiempo nos enseñó. Que lírica consciente no suena en las radios. Basta de mentira, te la dejamos clara. El gobierno no nos representa para nada. Nosotros con la música, ustedes con su mafia. Nosotros con nuestra gente. Basta de mentira, te la dejamos clara. El gobierno no nos representa para nada. Nosotros con la música, ustedes con su mafia. Nosotros con nuestra gente y ustedes con su plata. Música consciente. corazón. Abre tus ojos, buscamos la unión. La música nos lleva hacia una nueva inspiración. Es el momento de tomar el control. Se enciende el fuego, la leña se juntó. Que sube el humo y se queme Babilón. Esto no es moda, el tiempo nos enseñó que lírica consciente no suena en las radios. Basta de mentira, te la dejamos clara. El gobierno no nos representa para nada. Nosotros con la música, ustedes con su mafia, nosotros con nuestra gente. Basta de mentira, te la dejamos clara. El gobierno no nos representa para nada. Nosotros con la música, ustedes con su mafia, nosotros con nuestra gente. Ustedes con su plata, oh, oh, oh. Ustedes con su plata, nosotros con el amor de nuestra gente. Llama mi reggae music aquí en la casa. Siente positivo ambiente, música consciente. Sé real, sé real. Siente positivo ambiente, música consciente. Debe ser real. Oh, oh, oh, oh. Debe ser real, auténtico. Original. Llamar música consciente. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta en este Aire Puro en su versión 743, al teléfono con nuestro compañero Ignacio Cerda de la Escuela Campesina de Canutillo, ahí en Freirina. Ahí nos contaba esa hermosa experiencia, un proyecto ahí que va avanzando, y que es ahí nos contaba la importancia de la educación, ¿cierto? Desde una manera más amorosa, más respetuosa, algo que me quedó dando vuelta, Ignacio, ahí en el bloque anterior, el escuchar que las niñeces van felices a la escuela y que eso lamentablemente no pasa muy a menudo. En las escuelas más tradicionales es como un malestar al final ir a la escuela, y qué bonito que el aprendizaje sea de manera divertida y también amorosa. Así que muy linda experiencia, y además en un territorio donde hay una biodiversidad súper importante, y que en estos tiempos con lluvia imagino que se viene un buen pronóstico. Así que si nos puede contar ahí un poquito de qué podemos encontrar en esa zona, si usted ahí nos puede compartir un poquito de la biodiversidad de la zona de Freirina, de Huasco, de ese valle. Bueno, sí, en general, bueno, contarles que todo lo que es el sector de donde estamos nosotros como escuela es un sitio prioritario para la conservación, pues, que hay antecedentes que establecen que, por ejemplo, hay vegetación con problemas de vulnerabilidad, por ejemplo, la algarrobilla, el palo negro, etcétera, etcétera, una gran cantidad de arbustos principalmente. Y en general lo que nosotros tenemos en el territorio son guanacos, ¿cierto? Tenemos zorros, tanto chilla como pulpero, tenemos gato colo-colo, gato huir, hay distintos pumas también, hemos tenido registros de pumas en la cordillera de la costa, que también es algo que mucha gente ignora, y el principal patrimonio que tenemos hoy día gracias a estas hermosas lluvias que hemos tenido es nuestro desierto florido, ¿ya? Estamos hablando de cerca de 100 especies que empiezan a partir de agosto, ¿cierto?, a hacer una floración en secuencia. Primero, por lo general, salen las plantas más blancas, ¿cierto?, el blanquillo, algunos huilli, añañuca, y después se empieza a tender a convertir este paisaje en distintos colores. Empiezan a aparecer los amarillos, los azules, los rojos, ¿cierto?, hasta finales de octubre, que ese es como el periodo entre agosto y octubre donde uno puede ver este fenómeno del desierto florido, que realmente es muy hermoso, y también invitamos a toda la gente que pueda venir a partir de agosto con conciencia, ¿cierto?, a nuestro territorio. Sí, qué hermoso debe ser ese cambio, ¿no? Porque, bueno, nosotros anduvimos recorriendo ese territorio hace poquito y, claro, se veían algunas plantitas, pero uno las ve como que estuvieran secas. Pero por ahí nos contaban que en verdad solo están esperando a que le llegue la agüita para poder florecer. Entonces debe ser una transformación muy grande y que, claro, necesita las lluvias, ¿no? No sé si es que se da todos los años o es algo que solo cuando llueve se puede ir a, se puede ver. Mira, en general es un fenómeno que ocurre atemporal, o sea, no hay una claridad de cuánto es el tiempo que demora. Antiguamente el promedio era 10 años, hoy día tuvimos un desierto florido el año 2015, después el 2017 y ahora el 2022, ¿ya? Se tiene que dar una serie de factores, no es solamente que llueva, por ejemplo, una vez, sino que en general estamos hablando de ojalá 2 a 3 lluvias separadas casi en 20 días, con un mínimo casi de 10 milímetros casi cada lluvia, y ahí ya podríamos encontrar este gran fenómeno del desierto florido, ¿ya? Cuando ocurre una sola lluvia, por ejemplo, o ocurre una lluvia y después a los 2 meses otra lluvia, podemos ver algo de floración, pero no este gran auge que es el que todos estamos esperando, ¿ya? Contarles que ya con esta lluvia que llegó hace 2 días atrás, ¿cierto? Es nuestra segunda lluvia y por lo tanto nosotros ya creemos que está garantizado el desierto florido. ¿Ya? O sea, es algo muy hermoso, tenemos muchas plantas, tenemos todo lo que es la añañuca, como les contaba, los suspiros, la pata de guanaco, o sea, tenemos una cantidad de especies que uno puede recorrer y encontrar tanto en los llanos, en las quebradas, así que estamos muy contentos, muy felices, y además que también para nosotros poder esto invisible que está, que salga, que brote, ¿cierto? Nos permite, por ejemplo, tratar de tener proyectos, como decíamos ustedes, como Huasco sin relave, que lo que busca es colocar a 3 kilómetros, ¿cierto?, del puerto de Huasco, un gran relave, una gran cortina de muchos metros de altura, ¿cierto?, que va a incidir efectivamente en lo que es la calidad de vida de las personas de Huasco. Ya está, como ustedes dicen, aire puro, por eso es lo que estamos peleando, por un aire puro dentro del Valle del Huasco. Eso, claro, y con los antecedentes de desierto florido, ¿es un argumento de peso para poder defender ese territorio? Sí, así es, porque finalmente, como te digo, la única forma de ver el desierto florido es cuando llueve, porque por lo general corresponde a bulbos, imaginémonos a cebollas, ¿cierto?, que están estado de latencia durante muchos años, que están esperando que llegue esta cantidad de lluvia, que están esperando una humedad, ¿cierto?, una temperatura del suelo, que cuando se cumplen todos esos factores aparece. Entonces, efectivamente, cuando se hace un levantamiento en línea base, no se ve ese efecto florido. Entonces, hoy día, al brotar, de alguna u otra forma podemos entregar nuevos antecedentes que permitan reevaluar este proyecto. Claro, buenísima. Entonces ahí todo el aguante para esa defensa, porque claro, importante ahí el ir defendiendo todo ese valle, como tú decías al comienzo, es un valle que está afectado desde el mar a la cordillera, amenazado. Entonces ahí importante hacerle esos frenos, pues. Y también importante todo este conocimiento en cuanto a la educación, ¿no? Como que desde niñas vayamos conociendo, y bueno, también tú ahí lo nombrabas, como no solamente es a las niñeces, sino que al resto de la comunidad, ir conociendo sobre lo que conlleva, en este caso el desierto florido, pero también el conocer cuáles son las distintas especies que habitan en el territorio en el que habitamos, para poder ponerlas en valor. ¿Cómo ha sido esa experiencia usted en la escuela o tal vez en otras instancias también territoriales? Mira, principalmente en la escuela lo que hemos aprendido es a trabajar con nuestro entorno. Por ejemplo, con los niños estamos trabajando el tema de matemática a través de su propio ganado, cuántos caballos tienen, cuántos cabras tienen, cuántas ovejas, cuántos perros, cómo se diferencian entre ellos, cómo hacer conjunto dentro incluso de las mismas cabras, cuál es el rebaño de la María, que le llaman ellos, porque todos los animales tienen nombre. O sea, tú puedes tener 100 cabras y las 100 tienen nombre, entonces... de alguna otra forma también nosotros, con lo que los propios niños nos cuentan, hemos ido desarrollando material didáctico asociado al entorno. Qué buenísima, qué buena experiencia. Ahí no sé, Nacho, si es que nos puedes contar si hay alguna red social, tal vez que podamos también desde otros territorios ir viendo cómo es esa experiencia, porque espacios de educación se han ido cada vez aumentando más, ¿no? Como que en distintos territorios hay distintas experiencias de una educación con más, con conciencia, por así llamarlo. Entonces, igual todo esto nos va nutriendo en los distintos espacios. Entonces, si podemos tal vez acceder alguna red ahí para informarnos más. Sí, mira, uno de los pecados que tenemos nosotros es que también, al ser pocas manos, el tema de la sistematización de este proceso no lo hemos llevado. O sea, hemos sacado fotos, ¿cierto? Tenemos cuadernos donde anotamos efectivamente las clases y todo, pero nos ha faltado un componente de un tercero, ¿cierto?, que nos pueda ir sistematizando desde que pusimos la primera piedra hasta que hoy día ya tenemos dos salas, ¿cierto? Y vamos a construir un tomo que va a ser nuestra biblioteca. Entonces, hemos ido avanzando, pero efectivamente nos falta un poco esto de cómo ir sistematizando y ir viendo qué aprendizaje hemos desarrollado como comunidad, no con los niños, sino que como comunidad, ¿ya? Claro. Nosotros somos una corporación, nos costó mucho, casi más de medio año generarla, porque tenemos una burocracia que en general no conoce de estas estructuras. Las municipalidades a veces no saben cómo se forman las corporaciones, entonces también hemos tenido que adecuarnos a esa burocracia un poco que no tiene todas las herramientas. Entonces, hoy día nosotros estamos creando una corporación, se llama Corporación Gente de las Aguadas, y esta corporación es el sustento a la escuela, ¿ya? Y esa es la que nos permite de alguna otra forma movernos dentro del territorio, con las comunidades, con los distintos servicios, etcétera, ¿ya? Somos una escuela autogestionada, ¿cierto? Pero de alguna otra forma, a través de rifas y otras actividades, hemos logrado conseguir recursos, porque tenemos muchas ganas, pero también los recursos son importantes. Así que a nivel de redes, como te decía, Corporación Gente La Aguada. Eso es nuestro Instagram y nuestro Facebook. Buenísima. Y ahí si nos puede compartir otras redes, tal vez, de ahí de las distintas defensas que hay en los territorios del valle. Bueno, como cabeza siempre está dentro del valle lo que es el Movimiento Socioambiental Valle del Huasco, que de alguna otra forma trata de coordinarse con los distintos grupos que están hoy día luchando dentro del Valle del Huasco. Ya hoy día la gran problemática que tenemos y es el Huasco. El Huasco es una zona de sacrificio, nosotros estamos apostando, y ahí algunos tenían la esperanza en este nuevo gobierno de que efectivamente se iban a sacar lo que era la zona de sacrificio, y vemos que son palabras al aire. Y la red que hoy día está funcionando fuerte se llama Huasco Sin Relaves, también a través de Instagram y Facebook. Buenísima, buenísima. Y Nacho, muchas gracias por este contacto, muchas gracias también por las distintas acciones que están haciendo, en particular la Escuela Campesina Canutillo, porque como te decía ahí, una experiencia que es muy significativa, que sirve de ejemplo también para replicarlo en otros territorios y que es un aporte muy grande tanto para las niñeces como para la comunidad en general de los territorios. También ahí lo que nos comentabas de la distinta biodiversidad que hay allá. No sé si es que se te queda algún comentario más, algunas palabras finales ya de cierre. No, agradecer a Radio Placeres. Nos tocó el año 2011, 2012, ya bueno, se va yendo de los años. Compartir en Valparaíso, hacer una misma transmisión, tal como estamos haciendo hoy día, respecto a lo que era la movilización de Freirina, que fue un hito a nivel nacional, creemos nosotros, porque fue una de las pocas batallas que se ha ganado. Hoy día nosotros logramos que, aunque una empresa tiene permiso para poder trabajar en el territorio, no lo hace porque sabe que la comunidad no se lo hace. Eso es una ganancia. ¿Ya? En eso también agradecer también a todos los luchadores que han estado más de 20 años, saludar con mucho cariño a nuestra compañera Constanza San Juan, la Cota, nuestra constituyente del Valle del Huasco, que sigue defendiéndonos y que pronto la tendremos de regreso a nuestro hogar para seguir trabajando por los cambios que se vienen para Chile. Y un fuerte abrazo también a toda la comunidad de Huasco, que hoy día a través de Huasco Sin Relave está poniendo en valor su territorio y está luchando ahí codo a codo con grandes empresas que llevan 40 años lavando imagen y comprando conciencia. Eso. Sí, pues, así es. Nada, pues ahí seguiremos en contacto, Nacho. Un gusto habernos encontrado ahí en la vida. Y aguanta ahí con todo lo que están haciendo por esos territorios. Pues vamos a ver si podemos ir a visitar el desierto florido, que dan muchas ganas de ir a conocerlo. Sí, pues ahí las puertas abiertas a todos nuestros oyentes, oyentas. Importantes, cualquier cosa nos pueden contactar para nosotros darle algunos tips de dónde ir, ¿cierto? Y sobre todo qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Lo que es importante, nosotros observamos que realmente la gente por sacarse la foto al lado de una planta o de una flor en particular está pisando 10, entonces no tiene sentido. Así que los invitamos con mucha conciencia que vengan a visitarnos, que vengan a ver esta maravilla, que es una maravilla de nuestro país, de nuestra región. Y nada, un fuerte abrazo, y el Valle del Huasco no se vende, el Valle del Huasco se defiende. Está. Un abrazo, Nacho, ahí nos encontramos. Que estés bien. Ya, pues fuerza, compañeros. Chao, gracias. Oye, qué alegría. Chuta, la autoeducación, ¿no? Autoformación. La valorización de la política local, inclusive esa que se conversa en tu familia, aunque tengamos desacuerdo, esa también es una autoformación. Y siempre con más información, ¿no? Con datos buenos y con contraste de la realidad. Eso es lo que está pasando en distintos lados. Inclusive tú que puedes estar estudiando ahora, escuchando en tu casa este programa, dale, infórmate, po. Yo lo único que diría es que tengan cuidado, sí, con quién está entregando la información, ¿no? Que es algo que también hemos tenido que aprender en estos tiempos de demasiadas cosas, ¿no? Demasiadas redes, demasiado todo. Hay algo que es fundamental, que es el contrastar con lo que tú has vivido. Lo que no significa que sea lo más importante, o sea, que sea más importante de lo que han vivido otras personas, ¿no? Ahí es donde tenemos que contrastar nuestras experiencias y de ahí tomar decisiones en conjunto. Eso es política. Sí, la educación es política todo el rato. Nos vamos a ir con una cancioncita entonces. Esta es una versión que hizo Illapu a El Baile de los que Sobran. Buena. Así que nos vamos con esa y continuamos aquí en Aire Puro, versión 743. Thank you.

Hola, buenas tardes, muy bien, ¿y usted? Bien, bien. Aquí, de hecho, estamos súper contentos porque siempre nos resulta alegre conocer las distintas experiencias de defensa territorial como la de ustedes, po. Entonces, cuéntele un poquito a la gente que está escuchando dónde queda el Melón, cómo es el Melón. Bueno, el Melón es un distrito de la comuna de Nogales. La comuna Nogales está en la provincia de Quillota, dentro todo en el Valle de la Aconcagua, Valparaíso. Así que estamos como en el centro del centro del centro. Somos para los que les gusta viajar a la playa, van al norte, es más conocido como la Cuesta del Melón, está el Túnel del Melón. Cuando uno va a la playa, pasa por ahí por Puchuncaví, que está al lado de nosotros. Ese es como el territorio que estamos hablando donde está. Buenísimo. Oiga, y le hemos preguntado esto a la gente. ¿Cómo está con la lluvia ahí para el Melón? Acá, bueno, esperanzado un poco con la lluvia, pero dándonos cuenta que como en otros lugares está corriendo el estero, nosotros no nos corre el estero, y eso es un señal de lo mismo que venimos a hablar ahora, que nosotros en la cima, donde están las nacientes de las vertientes naturales, donde debería estar el deshielo de acá de la cordillera, tenemos la minera. Incluso el proyecto en el que estamos haciendo énfasis, que es el proyecto fase 5, lo que busca es canalizar todas estas quebradas y ello es conducirla. Entonces, claro, esperanzados con la lluvia, pero también sabiendo que estas lluvias están siendo canalizadas para el extractivismo y no para el pueblo. ¿Cómo se llama esa minera? Y entremos ahí en materia del comunicado que ustedes han sacado a propósito de la fase 5. Claro, nosotros estamos con la minera Anglo American. Esta es la división El Soldado, que se encuentra acá en Melón. Bueno, esta minera está del 2001. Quitomo se hizo dueño de la minera, aquí había una minera antigua, que era la minera del navío donde sacaban el cemento, que por eso el cemento se llama Cemento Melón. Uh-huh. Luego esa minera se fue y llega Anglo American a administrarla. Uh-huh. Bueno, desde que aquí llegó a Anglo American ha sido el desastre ambiental. Uno tras otro, porque la legislación así lo ha permitido. Nosotros en el 2001 pelaron un cerro completo, el Caquisito, sacaron todo lo que eran los bellotos del norte, que es un monumento natural de Chile, depósitos de árido por todos lados que han cortado cauces, y así ha seguido. Y ahora nos damos cuenta que en el 2013, 2018 empiezan con ampliaciones del tranque, con extensión de su faena, y el año 2018 empiezan con esta extensión de faena, pero en fases. Fase 1, fase 2, fase 3, y ahora empieza la fase 5. Nosotros hemos estado peleando contra la minera para que esta extensión de su faena no se lleve a cabo, y nos vemos que nos pasa lo mismo que nos está pasando ahora, que el SEIA, que es el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, no nos acompaña, no nos sentimos representados en sus evaluaciones. Uh-huh. Hace unos días atrás ellos recomiendan, que es la palabra, que este proyecto sea aprobado. Entonces nosotros quedamos, bueno, ¿cómo no se dan cuenta que este proyecto está moviendo los cauces de agua que tanto necesitamos? Y dicen, no, viene y lo recomienda. Entonces desde ahí va nuestro llamado, que ahora nos queda la última fase, que ya es la comisión de evaluación, tiene que votar. Son personas que tienen que decir que esto se apruebe o se rechace. Entonces ahí está el llamado, este es el comunicado en estas mismas personas, que tengan una vista más allá de solo esta fase 5, porque acá nosotros podemos ver un fraccionamiento del proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Agarran un proyecto grande que obviamente va a ser rechazado cuando lo postulen, y lo tiran en fase, o sea, se ve más pequeño, se lo tiran en fase. Entonces, nosotros le pedimos a las autoridades que vean el proyecto completo, la devastación que están haciendo, cuando voten ahora, porque es importante, son cuántas, 10 personas que van a votar el destino de un pueblo. Totalmente, pues. Nuestra solidaridad con ustedes, compañera, y preguntarle dos cosas. Una, ¿dónde la gente puede encontrar este comunicado para que lo lean quizás mientras están escuchando este programa? Y lo segundo, ¿cuál sería la fecha relevante? ¿Cuándo ustedes esperan de que se conforme esta comisión, cierto? ¿Y cuándo sería la votación? Ya, la comisión de evaluación debe votar el martes 19 de julio. votan a las 3:30. Esto lo van a hacer vía online como lo han hecho últimamente. ¿Dónde pueden encontrar el comunicado? Y aquí podemos dar una vuelta y también nombrar a varias entidades importantes, como lo hablaba al principio, de Noma Anglo. Noma Anglo está terminando siendo una coordinadora. Noma Anglo era como una opinión que daban muchas organizaciones de diferentes lados de la Aconcagua y terminó siendo la amalgama para juntar todas estas pequeñas organizaciones que estamos en estas grandes luchas. Entonces, todas estas organizaciones que están, algunas son de Lo Barnechea, Colina, Lampa, Tiltamo, El Melón, aquí al ladito Catemo, Los Andes, Putaendo, tienen diferentes organizaciones y ellos están compartiendo el comunicado y una página masiva que nos está ayudando a comunicar es olca.cl. Buenísimo, buenísimo. Más ratito vamos a hablar, parece, con gente de Olca, así que ahí vamos a hacer un guiño para allá. Oiga, compa, y en ese sentido, ¿nos podría usted decir más o menos cómo se están organizando? Porque para nosotros es importante también decir cómo generamos la alternativa, ¿no? Cómo generamos las formas de resistencia. ¿De qué manera ustedes se están organizando como No Más Anglo? Como No Más Anglo, bueno, ahora lo principal es esta representación de todas las organizaciones, que hay una delegación, ejemplo, en un WhatsApp. Fuera de eso, nosotros estamos tratando de agarrar como todos los las luchas, por decirlo, que tienen estas diferentes partes del territorio y apoyarlos, contarnos, prestarnos los mismos profesionales. Ejemplo, yo soy ingeniera de medio ambiente. Entonces, si en algún lado tienen un problema donde yo les pueda dar mi opinión y allá no tienen un ingeniero de medio ambiente, lo llevamos. Hay personas que ya tienen por sus mismos trabajos, están en organizaciones que a veces nosotros necesitamos opiniones también. Están ahí. Entonces, es esa comunicación y préstamo de información ayuda mucho, porque normalmente nosotros las comunicamos pequeñas, nos sentimos abandonados frente a esta lucha tan grande. Entonces, tener este espacio donde ya podemos conversar y decir, oye, sabes que nosotros lo hicimos de tal forma en esta misma situación, ha ayudado mucho. Buenísimo. Sí, pues compañeras, si nosotros desde acá recordamos muy hace poco que estábamos conversando respecto a la lucha que se ha dado hoy del melón. Lo que pensamos que a veces son particularidades, en realidad son representación de lo grandote. En este sentido, ¿cómo se ve? Porque una cosa es lo que pasó en el CEA, ¿no? ¿Cómo se ve la conformación de estas nuevas comisiones de para la evaluación, ¿no? lo que se viene a votar? ¿Ustedes saben quiénes van a ir? ¿Van a estar los ministros, ministras? ¿Cómo se conforma aquella institución? ¿Y cuál es la confianza que se podría tener? ¿O desconfianza? Lo que pasa es que aquí las personas que están de representantes de la comisión son personas conocidas. Uno se mete a la página del CEIA y va a encontrar la integrante. Y tenemos personas, no sé, el nombre de Guido, Daniel Omeno, Jamín Araya, incluso está Marisela Santibáñez, que es un personaje público, entre comillas. Sabemos quiénes son los que van a votar, pero también entendemos que son personas que les va a llegar un informe que está escrito de una forma que pareciera que el proyecto es bueno. Eso es lo que ellos tienen que votar, es como que le mandaron una tarea. Pero nosotros, ese es el llamado que le hacemos a estas personas, que vean un poquito más allá, que investiguen, googleen, es cosa de poner Anglo American División del Soldado, y te vas a dar cuenta que la página del CEIA es la empresa que en un top 10 está en el número de 4 en multas pagadas, y todas son ambientales. Entonces, y son de no hacer caso a esta RCA, porque no es lo que se está aprobando una RCA, que es una resolución de calificación ambiental, y ellos son conocidos por no hacerle caso a las resoluciones. Entonces, si ellos votan que van a aprobar porque se ve muy lindo en el papel, sepan que tienen historial de que no lo han cumplido. Oiga, que vean más allá del papel, por decirlo así. ¿Usted nos podría dar algunos ejemplos de los incumplimientos para saber el prontuario de esta empresa? Sí, claro. Yo cuando les nombraba que en el tema del Caquisita en el 2001, ellos deforestaron este vellito del norte, que como digo yo es un monumento natural. ¿Y qué hicieron? Dijeron, no, lo equivocamos, lo que vamos a hacer un plan de reforestación. Entonces vendieron este plan de reforestación y luego no lo cumplieron. Eso, mataron un cerro completo diciendo que no reforestaron, no reforestaron. El problema aquí es la misma legislación ambiental. La multa de ellos no está por cada árbol que cortaron. La multa está por cada informe que no entregaron. O sea, le dan una multa técnica, una multa administrativa. Y aún así son tantas cosas que hacen que aún así tienen la mayor cantidad de multas, aunque sean administrativas. Tienen en el 2001 el depósito del Sauce, que le decía yo, que agarraron una quebrada, que era una quebrada natural que nos alimentaba el melón con agua, hicieron un depósito de árido, que es tierra. Tenían una capacidad ellos que presentaron en el papelito lindo, entonces lo aprobaron, como digo, en la RCA, pero luego lo sobrellenaron más de un 77%. Cortaron el cauce, mataron la flora, fauna que vivía. Entonces, ¿qué creemos? Incluso ahora, en la fase 5, ellos dicen que van a botar agua a una quebrada que se llama la Quebrada del Gallo. Y la Quebrada del Gallo los tuvo que demandar el Estado porque ellos tiraron árido sin permiso y mataron esa quebrada. Entonces, ¿cómo? ¿Dicen que el agua la van a recauzar donde ya hicieron un daño, donde los tuvo que demandar el Estado? Entonces, ejemplo hay, pero... Nosotros tenemos incluso históricamente, en 65 acá se cayó el relava, mató al pueblo completo. Claro, sí, total. Es bueno igual saber cómo el prontuario, me imaginaba una infografía al respecto de Anglo. Oiga, compañera, pese a que esto nos genera toda esta como, no sé cómo llamarlo, pero a mí por lo menos un rollo medio negativo, como la angustia, como esta desesperación que generan estas grandes empresas que siguen funcionando con la venia del Estado. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Desde dónde podemos accionar los otros territorios? ¿Cómo podemos vincularnos con No Más Anglo? ¿Qué es lo que se precisa también? ¿Qué es lo que necesitan ustedes? ¿Y cuál es el llamado finalmente? Bueno, el llamado es a visualizar lo que está pasando acá, porque nosotros ya estamos en la aprobación ya del proyecto. Nosotros hemos pasado por comisiones ciudadanas, hemos intentado dar nuestra opinión, hemos dejado antecedentes, tratamos de dar casi un prontuario perfecto. Entonces el día que nosotros, cuando ya todo esto no nos escuche, nosotros tomamos acciones de ir a tomarnos los caminos y nos dicen, oye, ¿ustedes reclamaron en su momento? Sí, reclamamos. Entonces nosotros estamos haciendo todas las acciones posibles, todos los focos. ¿Y cómo nos pueden ayudar? Bueno, visualizando esto, porque nosotros necesitamos que hagan bulla social, por ejemplo, como decía Maricela Sosquireña, cuando dé el voto se sienta presionada de saber que es la comunidad que se está manifestando acá. Entonces, ese es el llamado. Y también, bueno, cualquier ayuda es bienvenida, porque nosotros, como decía, como hicimos la presión ciudadana, después cuando, ejemplo, lo Barneche, hasta lo mismo que nosotros, la presión ciudadana, nosotros nos ayudamos. Tal vez hay otra comunidad que también ya estuvo en esta misma situación y también tiene otra sugerencia, porque a nosotros lo único que se nos ocurre ahora es llamar uno por uno a conformante de la convención y decirle, por favor, vea la situación, vea la realidad de lo que está pasando. Oiga, compañera, en Barneche igual han resultado como con algunos vínculos con los alcaldes, ¿cierto? ¿Cómo está esa situación en el melón y en torno? Bueno, nosotros ya tenemos una situación que es tragicómica. Nuestra alcaldesa está con arresto domiciliario, porque por estafa. Entonces nosotros con el municipio no tenemos mucha amalgama. Incluso nosotros cuando hace un tiempo atrás interpusimos un recurso de protección en contra de Anglo American, el municipio le prestó su imagen a Anglo American diciendo que ellos tenían la culpa y no Anglo American de que faltara el agua. Claro. Era una cosa de ver los informes que se entregaron a la corte y eran los mismos informes. Entonces nosotros lamentablemente ayuda municipal no tenemos. Y es una cosa que no ha chocado, porque nosotros aquí junto con Noma Anglo hemos visto siempre en Putaendo cómo el alcalde los apoya, cómo han logrado mucho más. Entonces la gente incluso está más informada aquí. La gente no se puede informar cuando hace las participaciones ciudadanas, la hacen en lugares remotos donde la gente no puede ir, no se entera de lo que está pasando. Y eso mismo, yo también queríamos hacer otro llamado de que empezáramos a poner también ojo en el CEA. A nosotros el CEA no nos ha apoyado, de verdad nos sentimos apoyados. Cuando fueron los temas de las presiones ciudadanas para poder informar a la gente de lo que estaba pasando en el proyecto fase 5, fueron en pleno invierno, luego después de las 8 de la mañana, en lugares que no hay locomoción. ¿Cuál es el criterio para decir que ellos están ayudando a la gente? Hay que ver quiénes son los que están trabajando dentro, que no tengan vínculo, porque nosotros ya con tantos años, como digo, venimos del 2018 luchando con esta ampliación, continuidad operativa que le llaman a ellos, y el CEA pareciera que trabaja para ellos. Claro, total. Total, ahí es donde operan lo que nosotros llamamos mafias desde acá. Compañera, lamentablemente se nos está yendo el tiempo, pero no queremos cerrar esta entrevista sin permitirle a usted o pedirle en realidad de que ocupe este micrófono abierto para lo que ustedes quieran comunicar. Dejar también algunas páginas web, si es que ustedes tienen, para la gente que quiera acercarse a ustedes o a informarse. Por favor, ahí tiene el micrófono. Y muchas gracias, por supuesto. Bueno, es que se hace tan cortito el tiempo cuando uno habla de estos temas. Bueno, simplemente pedir a la autoridad encargada que voten con conciencia, agradecerle a las organizaciones, bueno, que conforman Noma Anglo, a Olca que nos está apoyando, y tratar de que algún día se nos dé favor a la gente, no a la empresa. Sí, total. Harto aguante entonces, palmelón, compa. Esperemos, mira, aquí desde el aire puro nos gusta mucho ir a los territorios. Ojalá que en algún momento podamos ir para allá para por lo menos hacer un programa y apoyar desde ahí, desde la difusión. Un abrazo a todas sus compas, que estén bien y nos vemos ahí en las distintas luchas. Po. Llamar también a la calle a la gente, porque de aquí al 19 capaz que algo se puede ir rayando o haciendo acciones en distintos lados. Po. Sí. Obviamente, toda lucha, aquí tenemos que estar luchando todos los frentes. Eso, compa, que esté bien, un abrazo, gracias por esto. Igual, nos vemos. Muchas gracias. Chau. Por la visualización. Así. Entonces, compas, lo importante para nosotros es que Anglo American, que se ha metido en el Estado, se ha metido en los territorios, hay que echarlo porque en realidad ha sido una mafia que ha operado demasiado libremente en todo este tiempo. ¿Nos vamos a ir ahora a un bloque musical? Nos vamos a ir con La Tati, enemigo compañero entonces, y ahí pues continuamos en este aire puro. Revelaré mi secreto. Loca con tu

estamos de vuelta aquí en Aire Puro en su versión 743. Escuchábamos antes de la cancioncita que salió por ahí, parte de el tráiler, que no sé qué, cómo traducir tráiler, pero el tráiler de Espíritus del Agua, que es la segunda parte de una trilogía documental que es Secas, Defensoras del Agua. Entonces ahí usted puede buscarla porque hay distintas compañeras cineastas, montajistas, etcétera, un montón de gente que está trabajando a propósito del despojo hídrico en el norte del país. Así que agradecemos a todos los esfuerzos que están por ahí, como también agradecemos siempre el trabajo de Olca. Busque inmediatamente usted ahí olca.cl y la voz que va a escuchar ahora, le agradecemos también, que es de Lucio Cuenca, nuestro compañero. ¿Cómo está, compa? Hola, ¿cómo estáis, Checho? Encantado de conversar con Aire Puro nuevamente. Eso, igualmente. Oiga, compa, primero que nada, ¿cómo se encuentra usted? ¿Cómo está? ¿Cómo le han hecho estas lluvias? Bien, fíjate, bien. Bueno, agradecido, ¿no?, de la naturaleza que nos restablece un poco ciertos equilibrios con esta lluvia. Hay gente que quizás no lo está pasando muy bien, pero para el conjunto del estar de nuestra sociedad y naturaleza, las lluvias que hemos tenido estos días son bastante reparadoras en ese sentido. Así que contentos y contentas por eso. Eso, compa, perdón. Dime. No, te iba a contar que yo tuve que salir, de hecho acá estamos en el barrio República, acá en el barrio como de las zonas antiguas de Santiago, con un conjunto de organizaciones de acá del barrio que están preparando toda una jornada. Hoy día hicimos un primer taller que tiene que ver justamente con la recuperación del agua en la nueva constitución, ¿no? Pero en el fondo compartiendo con los vecinos y vecinas todo lo que trae la nueva constitución respecto a derechos de la naturaleza, a la desprivatización del agua, cómo quedan los derechos humanos ambientales en esta nueva constitución, bueno, y todas las potencialidades y posibilidades que se abren para el futuro. Y tenemos un ciclo de tres talleres que además se complementan con la construcción colectiva de un mural que se va a hacer en las próximas semanas acá en el barrio. Y también esto va a terminar con un carnaval de los grupos danzantes Todas, que es una manifestación de los bailes carnavalescos, digamos, y va a terminar acá en el barrio el 20 de agosto. Así que tenemos un ciclo de talleres que partimos hoy día con estos temas de la nueva constitución. El próximo sábado se va a ver en el tema del agua, y el tercero va a ser una jornada de trabajo con niñas, niños y niñas también acá, para preparar materiales para el carnaval. Y el 20 de agosto estaría este carnaval acá en el barrio, instalando y profundizando estos temas relativos a la nueva constitución. Así que eso nos tiene entretenido por estos días, entre otras cosas, digamos. Sí, pues ahí tú estás describiendo lo que es el ciclo de actividades por la recuperación de las aguas. Así que esto, si bien se ubica ahí en el barrio República, imaginamos que está convocando también a más organizaciones en el Gran Santiago, ¿no? Sí, claro, es una actividad abierta, si bien está focalizada acá en el barrio República. Bueno, de hecho se hacen los espacios y es una actividad en colaboración con distintas organizaciones del barrio, ¿no? Está República Circular, está la Facultad de Psicología de la UDP, está involucrado también el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, que es parte de este barrio, que tiene una casa bien impresionante, que yo no la conocía, todo esto. Junto con las organizaciones vecinales y culturales de cada de la zona. Así que es un trabajo colaborativo muy importante al que nos hemos sumado también como Olca, junto con las agrupaciones Todas y, como te decía, los habitantes de acá del sector. Pero es abierto, ¿eh? Es abierto a todos los y a todas los que quieran participar de este proceso de formación y autoformación y de construcción colectiva de estos espacios. Oiga, compañero, nosotros como Aire Puro, ustedes como Olca y otras organizaciones somos parte del Movimiento por el Agua y los Territorios, que a su vez apoyamos de una u otra manera a nuestras compañeras, compañeros y compañeres ecoconstituyentes. Y de ahí que la recuperación del agua, que no es un trabajo que es solamente de la Constitución, que es un trabajo histórico que se ha hecho, ahora se podría abrir una posibilidad. Y ya entrando también en este ciclo de campaña de por el apruebo, por nuestra parte por lo menos, ¿cuál sería la lectura que se hace, cierto, o que se está haciendo, porque siempre es dinámico, cuál es la lectura que se está haciendo de la recuperación de las aguas con respecto a esta propuesta de nueva Constitución? Mira, yo creo que la propuesta sobre recuperación de aguas en la Constitución es quizás de los elementos de la naturaleza en disputa en este momento, frente a la Constitución neoliberal, es quizás la que queda mejor configurada, ¿no? Por un lado, recoge una definición que se instala en la nueva Constitución, que son los bienes comunes naturales, y que en el caso del agua queda definida como un bien común natural inapropiable, y eso genera un nuevo escenario para la recuperación de las aguas, que es que las aguas dejan de ser un derecho de propiedad, un activo económico para las empresas, y pasa a ser otra figura que se le denomina autorizaciones de uso de agua. O sea, al día siguiente que se aprueba la Constitución, el agua deja de ser una mercancía y se termina el mercado del agua. El agua ya no se puede seguir transando en el mercado, ¿no? Eso creo que es una de las cuestiones más importantes. Si bien no va a haber una redistribución al día siguiente para poder abastecer los territorios que injustamente hoy día están sufriendo escasez de agua, pero es el punto de inicio. De ahí, a los 6 meses de aprobada la Constitución, los organismos relativos a la gestión del agua que tienen el mandato de iniciar un proceso de redistribución que se debe establecer partiendo por la prioridad de agua que queda establecida en la misma Constitución. La prioridad del agua en la Constitución dice que es el derecho humano al agua, que está consagrado en la nueva Constitución, al saneamiento y de los ecosistemas. Entonces, esa es la prioridad. Y la redistribución del agua en los territorios tiene que hacerse de acuerdo a esa a ese establecimiento en la nueva Constitución. Entonces, creo que sobran razones en este caso, si uno lo mira solo del punto de vista del agua, para decir que quedan instalados en la nueva Constitución elementos para su desprivatización y que efectivamente se restablezcan los ciclos del agua en los territorios a partir de redistribuir y hacer una gestión comunitaria de las aguas. Creo que eso que queda establecido en la Constitución me parece que es muy importante, muy complementario a esto de definir la naturaleza con derechos, ¿no? Y también los derechos humanos ambientales que se extienden dentro de la Constitución. Así que, en ese sentido, como tú seguramente y el programa lo manifiesta permanentemente, esto sin duda va a depender de que la gente y las organizaciones, las comunidades sigan movilizadas, ¿no? O sea, esto no es una varita mágica que opera al día siguiente, sino que requiere de que esto se siga empujando desde los territorios. Sí, agradecemos eso porque desde algunos sectores, compañeros igual, hay una idea de que la institucionalidad en cualquiera de sus funciones es una traición a los pueblos. Sin embargo, nosotros tenemos una lectura un tanto diferente, de partida porque nuestros compañeros estuvieron ahí adentro en la Convención Constituyente y defendieron lo que creen, sus convicciones. Sin embargo, estamos en una sociedad muy compleja. Yo te pediría si puedes hacer un análisis eso de Lucio, de los grupos que operaron dentro de la convención, un poco para entender por qué esta nueva constitución tampoco debe reflejar absolutamente todos nuestros paradigmas, toda nuestra visión, ¿cierto? Porque también es difícil a veces, cuando uno lee la Constitución, hay cuestiones que uno dice, oye, pero esto abre posibilidades al mercado, esto abre posibilidades a privatización de la salud, etcétera. Pero también cierra algunas otras, ¿no? Pero a lo que te quiero pedir es eso, pues, si puedes hacer un análisis, una descripción de lo que tú viste que ocurrió allá adentro, los grupos que operaron y por qué en realidad... no es de quizás de nuestra entera satisfacción, pero sí es un piso mínimo para poder cambiar algunos aspectos de esta realidad en este territorio. Sí, mira, Checho, lo que hay que considerar es que acá teníamos una deuda del punto de vista de la democracia y de cómo se construyen las sociedades como la nuestra, tan diversa y que ha sido desconocida por décadas, ¿no? Entonces hay una deuda muy grande desde la postdictadura, ¿no? De no haber generado efectivamente una nueva constitución que refleje esa complejidad de nuestra sociedad, su diversidad, y que sea profundamente democrática y que se haga cargo de las problemáticas y las preocupaciones actuales. Yo creo que en ese sentido la constitución, como tú dices, es un punto de partida y entrega herramientas muy importantes. No todas las aspiraciones que los movimientos sociales teníamos quedaron reflejadas en la Constitución, porque también hay que entender que hay sectores de nuestra sociedad que han sido muy permeados por la sociedad neoliberal, donde, por ejemplo, el tema de la propiedad privada no es solo un tema sensible para las grandes empresas y las transnacionales, sino que también es una... es un elemento que ha permeado mucho nuestra cultura en general. Entonces, el tratamiento de la propiedad privada y los poderes que operaron dentro de la convención, quizás no se logró erradicar esa concepción neoliberal en su totalidad. Pero sí se le pone límite, sí se habla de la función social de la propiedad, sí se habla de la función ecológica incluso de la propiedad. Y eso significa ponerle límites que antes no tenía. Y eso ha sido porque dentro de la convención también operaron sectores, bueno, de la derecha, que quedaron en bastante minoría, pero también de sectores del mundo, entre comillas, progresista, ¿no? Que defendieron intereses económicos dentro de la convención. Por ejemplo, no se pudo avanzar más respecto de la recuperación y control soberano de la minería, porque el colectivo socialista, que era el Partido Socialista más independiente, porque también sectores importantes del Frente Amplio no quisieron, o ellos tenían un mandato político de no avanzar en ese tipo de temas, ¿no? Y eso, bueno, como otros que quedaron un poco cortos, digamos, pero también quedaron abiertos, ¿eh? O sea, ojo, en el tema de la minería, por ejemplo, si bien no se alcanzó la nacionalización y establecer el royalty a nivel constitucional, pero sí se desconstitucionalizó la minería. O sea, la minería actualmente en la Constitución del 80 tiene rango constitucional, tiene protecciones constitucionales, ¿no? Y eso se erradicó de la Constitución actual. O sea, hoy día la minería, como queda establecida, va a tener que reformularse la legislación, tanto de las concesiones mineras como de su gestión, por los temas que quedaron instalados. Y fíjate tú que, por ejemplo, la minería en la Constitución anterior está en el capítulo que resguarda la propiedad privada. Actualmente el Estatuto Minero quedó en el capítulo de Medio Ambiente y Naturaleza. Y eso se refleja de alguna manera. Por ejemplo, hay un artículo que pone límite para que la minería no opere en zonas de glaciares y en áreas protegidas. Se establece la obligación de reparación de los ecosistemas intervenidos. Se establece la consideración de la intergeneracionalidad, o sea, de ante un elemento de la naturaleza finito, no renovable, la política no puede ser de extraer sin que se consideren a las generaciones futuras, porque finalmente son elementos de la naturaleza que se van a acabar o va a ser muy difícil luego acceder a ellos, y las generaciones futuras no van a tener posibilidad de acceder a estos elementos de la naturaleza. Entonces, creo que si bien quedaron medio recortados el tema minero en particular, pero se generó un escenario distinto. Y eso creo que nos da posibilidades para que a futuro tengamos la posibilidad de plantearnos otra legislación minera y otro tratamiento de la minería dentro de los territorios. Compañero, lamentablemente se nos va el tiempo. Agradecemos sus palabras, también la participación que usted tuvo activamente ahí como apoyo a los compañeros que están que estuvieron generando estas distintas normas y debatiéndolas. Se nos quedan muchas cosas, ¿no? Porque el Senado hoy día está un poco como en contra de todas nuestras ideas y nuestra visión de futuro y de naturaleza. Entonces van a seguir operando, ¿no? Por ahí también tenemos un enemigo, me atrevo a decir, que todavía está parado, pero que gracias a esta nueva constitución se podría deshacer. Yo no sé en cuánto tiempo se podría deshacer esa parte de la institución. ¿Qué es lo que usted cree, piensa o sabe? ¿Sobre qué tema de institución? Sobre la institución, la parte del Senado, porque el Senado supuestamente ya no existiría. O sea, claro, la nueva constitución establece otro tipo de legislatura, ¿no? Y el Senado desaparece o desaparecen muchas de sus funciones actuales que ponen cortapisa al avance de las nuevas legislaciones y representan intereses totalmente oligárquicos dentro del sistema político chileno. Y eso desaparece. Y eso va a estar en ejercicio ya en el año 2026, ¿no? O sea, durante todos estos años va a haber un proceso de transición en distintos momentos de los años, donde nuevas leyes y nuevas institucionalidades van a tener que ir surgiendo. Pero a mí me gustaría cerrar, Checho, con lo que tú mencionabas, ¿no? El rol que han tenido nuestros compañeros y compañeras del MAT dentro de la convención. Nosotros partimos con 3 convencionales electos directamente, que son miembros de organizaciones del MAT, y salimos con 6, ¿no? Con 6 convencionales que de compañeros y compañeras de movimientos sociales que no tenían militancias directas y que se acercaron a ser parte de este esfuerzo colectivo que es el Movimiento por el Agua y los Territorios, y que hoy día estamos agrupando a muchas más organizaciones, también a otras redes, para formar lo que se denomina el Comando del Apruebo por el Agua. Instalado esa idea del agua como un tema transversal, ¿no? No es que solo estemos preocupados del agua en la nueva constitución, pero sí como un tema transversal y que nos preocupa mucho, que y es una herramienta muy importante en la nueva constitución que debemos defender. Así que invitadas a hacerse parte de estos esfuerzos, y agradecerles a ustedes por estar siempre en este espacio radial entregando toda esta información y debates. Y así que muchas gracias, Checho, y aire puro. Oye, Lucio, ojalá que podamos entrevistarte en otro momento, porque como te dije, se nos quedan muchísimas cosas adentro, así que bacán, y que les salga bien ahí los talleres, ¿no? Harta fuerza para la gente que está por allá. Bueno, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Eso, abrazos, gracias, Lucio. Chau. Ahí estábamos entonces con Lucio Cuenca de Olca. Harta cosa ahí, como decía el compañero, por harto que se queda en el tintero, hartas reflexiones que en estos tiempos hay que ir aclarando cosas, ¿cierto? Porque así como le decimos a toda la gente, ¿no? Que hay que leer, hay que estudiar. Con respecto a esto de la Constitución también, pues también hay que ver un poquito de qué va. Y bueno, también a mi parecer es como un acto simbólico súper importante. Ahí, como decía Lucio, como un debe que había de esta democracia, o lo más cercano a democracia que podríamos estar viviendo. El bajar algo tan potente como una constitución hecha en dictadura. Así que ahí importantísimo que le vayamos poniendo atención y estudio también. Nos vamos a ir con una cancioncita. Esta es de Conspiración, se llama Nuestra Rabia. Así que nos vamos con esa y continuamos en ya parte final de Aire Puro, compartiendo algunas actividades, algunas cositas que se vienen. Ah.

existe ahí una machi, que es una machi potente, fuertísima, y que a mí en lo personal me da bronca de que estos locos no comprendan la importancia, la relevancia de que tiene ese territorio y que haya una machi como ella en ese lugar. Si, todas las machis, quiero decir, como en todos estos lugares, que no se entienda cuál es la relevancia. Y eso es lo que queremos comunicar desde acá, con todo el apañe que le tenemos a la comunidad mapuche huilliche de ahí de Pilmaiquén. Eso por un lado. Y también hay otras noticias que, a propósito también de este montaje que se ha hecho del comillas conflicto mapuche, ¿no? ¿Cómo han llevado a que la gente que no entienda cuáles son las intenciones de los fascistas que están en todas partes del territorio y en casi todas las estratos sociales? Tras un reportaje que se hizo a través de un medio hegemónico, se dio cuenta de una resolución acogida a trámite en favor de tres comunidades mapuche respecto al uso del borde costero. Esto basado en una ley que se tramitó desde el 2008 hasta el 2009 por el uso costero de comunidades ancestrales. Pescadores artesanales, pero aquí yo quiero poner una comilla porque la nota se está dando como pescadores artesanales. Comillas, pescadores artesanales, dicen que correrán bala a mapuche que vayan a meterse a la playa. Lamentablemente el ponerle de que son pescadores artesanales no es una realidad, porque las personas que dicen eso son contratistas de las pesqueras de Coronel, y en el otro caso un dirigente gremial de pescadores, sí, que podríamos decir que son pescadores artesanales, pero que trabaja para las pesqueras. Entonces las personas que dijeron que le querían correr bala, y además de otras cosas muy horribles, dijeron también que le iban a quitar las mujeres a los mapuches, hay que quitarle las mujeres a estos hueones, y algo con respecto a los niños que no se entiende en el video. Estas personas no son exactamente pescadores artesanales porque están vinculados a la gran empresa. Entonces, cuando nosotros pensemos en pescadores artesanales, medio que romantizamos, ¿no? Decimos, no, que es el pescador artesanal, que qué sé yo, que tiene su familia, qué sé yo. Estas personas son de la otra escala de la problemática. Y que desde el fascismo están haciendo una amenaza directa. Aquí debería haber una querella desde el Estado inmediatamente. Además que en ese lugar había una diputada, que resulta ser una diputada del Partido Comunista, Candelaria Acevedo, que lamentablemente, yo no defiendo al PC, pero que lamentablemente las redes, solo por estar ahí, la están vinculando con esto. Y no necesariamente, digamos. Esta persona también ha salido a defender su punto de vista, que no tiene nada que ver con los de estos seres que dijeron ese tipo de cosas en ese lugar. Así que aguanten la gente, las comunidades mapuche en Coronel, aguante también los verdaderos pescadores artesanales, ojalá que se encuentre un diálogo y que en principio se deje fuera estos seres fascistas que no saben resolver problemática y que además se está vinculando, ojo, que las redes sociales están vinculando esto con Boric, que yo tampoco lo defiendo, con la nueva constitución y con el proceso actual, siendo que esto fue basado en una ley del 2008-2009. Entonces, ojo, compas, vamos analizando todo con detalle, porque si no nos meten cuchufleta. Sí, ojo ahí con los vínculos que se van haciendo. Invitarla a algunas actividades igual, pues cositas que se están realizando o se van a realizar. Como por ejemplo, una jornada participativa para definir el nombre y la delimitación del polígono de lo que sería el Santuario de la Naturaleza de Punta de Tralca. Esta invitación la hace la Junta de Vecinos número 1 de Punta de Tralca y también la futura Corporación Socioambiental Tralcal, que está ahí en conformación. Esta actividad se va a realizar el domingo 17 de julio a las 15 horas en la Comunidad de los Escritores, Junta de Vecinos Los Escritores, calle número 1, después del sexto pasaje. Es una jornada abierta para toda la comunidad por el cuidado de la naturaleza. Ahí importante entonces jornadas participativas para que vayamos decidiendo en conjunto cómo le queremos hacer para proteger nuestro territorio. ¿Más actividades? Si tenemos ahí una invitación, esto es una actividad invitación. Para Gaceta Ambiental hay un programa, compañero amigo, que está prontamente a volver con transmisiones, con distintas cositas. Y el día de mañana también, 17 de julio a las 19 horas, van a estar ahí conversando con el huerto comunitario La Berenjena, entrevistando a Daniela Berríos en Gaceta Ambiental. Entonces pueden sumarse ahí en el Facebook Live para poder hacer uso ahí de la... para poder tener acceso entonces a esta entrevista, a esta conversación con el huerto comunitario La Berenjena. Por los 10 años de este huerto, es un huerto que lleva harto tiempo ahí en la Florida. Bueno. Así que bacán, aguanta ahí esos ejemplos de huerta comunitaria. Más encima que son nuestros compañeros de la Gaceta Ambiental. Sí, ahí ¿sí todo no? el aguanta a esa gente tan queridísima de Gaceta Ambiental. Oye, oye, oye, también en el pueblo de artesanos del ahí en el humedal San Jerónimo de Algarrobo, Quinta Región, Chile, está esta presentación de cuentacuentos, danza y música en vivo. Hay un micrófono abierto desde las 14 horas, después va a estar Pili Castillo, Pinda Nehuen, como cuentacuentos, Danzas del Mundo, Greta, me cuesta, Belimova y Paula Godoy, y va a cerrar la cumbia consciente de Chiricoca Banda. Sí. Así que eso es hoy, sábado 16 de julio, ahí en Algarrobo, en el humedal San Jerónimo, pueblo de artesanos. Oye, buenísima ahí la banda Chiricoca, una banda local del litoral central que le pone todo el sabor de las letras conscientes y la cumbia en todos sus estilos. Y también ahí Pinda Nehuen, una cuentacuentista de Isla Negra, una pulenta. Justo tuve ahí el agrado de presenciar una de sus funciones hace poquito y es impresionante, así que es súper recomendada ahí la programación de el día de hoy, sábado 16. Está bueno. Y también va a ocurrir prontamente el sábado 6 de agosto, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, el sexto encuentro por la reserva de la biosfera La Campana Peñuelas. Casi siempre uno dice Campana Peñuelas, es La Campana Peñuelas. Y esto es en el espacio El Vagón, en calle Iriarte 71, La Calera. Así que para La Calera los pasajes. Ahí la micro la puede tomar en distintos lados que le llaman para La Calera. Tiempo de ofrendas e intercambio de saberes. Talleres, espacio de intercambio de saberes y experiencias entre zonales, acuerdos comunes y proyecciones, cierre cultural. Ahí hay un contacto que no lo alcanzo a leer porque sale muy chiquitito y como ya no veo tanto, chucha. Contacto info.cgterritorial@gmail.com info.cgterritorial@gmail.com. Así que el sexto encuentro por la reserva de la biosfera La Campana Peñuelas, este sábado 6 de agosto. Buenísimo, entonces, harta de actividades, además que hay un montón más, vea siempre ahí en sus territorios qué es lo que se está gestando, porque está movida la cosa, aunque hayan lluvias, aunque haya frío y humedad, nos seguimos reuniendo porque siempre es bueno encontrarse y hacer cositas. Libertad Davis allá en Antofagasta, preso político, que hace poquito también le dieron condena. A los presos políticos mapuche que están en huelga de hambre líquida, ya me parece que son 16 días, sino 17 días. A el papá del Michael, que como decíamos, el compañero Peñi, que devela el montaje por el asesinato de Catrillanca. Chuta, y a todo el resto de la gente, muchas gracias a la gente que también sale ahí en las grandes ciudades los viernes en la tarde por la libertad de los presos y las presas y las preses. Como hemos dicho antes, no es incompatible luchar con establecer algunas relaciones institucionales. Por ejemplo, nuestros compañeros están diciendo de que no a la nueva constitución, sin embargo sacan a la Fabiola Campillay haciendo declaraciones por la libertad de los presos. Entonces, nosotros creemos de que no, pues compa, si dentro de todas las instituciones pueden haber compañeros que están al aguante, pues inclusive dentro de la nueva constitución. Entonces, y aparte que es un paso, es un piso, es un pequeño paso para que despinocheticemos este territorio. Así que aguante, compas, muchas gracias. Eso, se me quedaba a propósito de lo que estaba diciendo, una actividad en el tintero, un plato único, este domingo 31 de julio, así que ahí para que la vaya agendando, es un plato único que le lleva sopa, pastel de papas, ensalada y postre, por 3 luquitas. Esto va a ser, como digo, el domingo 31 de julio, desde las 12 horas más o menos, y es un acopio para Estefano, para presos políticos mapuches en Angol, para presos del módulo 87, disidentes en Santiago 1 y una escritura de cartas para Estéfano y módulo 87. También van a haber presentaciones artísticas, actividades para niñas y espacio para que cada una lleve su feria. Esto va a ser en Playas Blancas, ahí se puede ir contactando con El Aire Puro para más información sobre la dirección. Y nada, pues ahí todo el aguante, que se vayan replicando mucho estas actividades en solidaridad, para acopio también, para juntar algunos recursos igual para las personas privadas de libertad en distintos espacios. Eso, esto ha sido El Aire Puro, compañeros, de esta semana. Mandamos un saludo a todos quienes siguen levantando los distintos medios de información, a las cabras de la Zarzamora, a Radio Humedales, a Radio Curruf, a nuestra compañera Leila Noriega por allá por el norte, a todos los compañeros de las distintas asambleas que están dándole fuerza a los ñen, a la naturaleza, al entorno, no sé si llamarle entorno, pero a toda esta vida que estamos tratando de darle valor, po, ¿ya? Que no importe tanto las monedas, sino que lo que importe es el buen vivir. Esa. Nos vamos a ir con Canción para Rayén de Daniela Millaleo y nos escuchamos en un próximo Aire Puro. Thank you.